Hoy es jueves 29 de enero de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? El Pleno aprueba dos mociones, una contra el monolito y la otra sobre las pintadas en la sede de UPN. En el caso de la del monolito se aprobó por unanimidad en referencia a la de las pintadas en la sede de UPN. Las diferencias estaban en la palabra condena, según el portavoz de UPN, Daniel Polo, y según Olaya Juárez, de Bildu, que argumentó que los hechos son rechazables y de mal gusto y respetaban la moción presentada por UPN, pero no compartían la lectura política que se hacía de la misma, por lo que se abstuvieron. Ambas mociones finalmente fueron aprobadas. Asimismo, el Pleno acordó subvencionar con 300 euros la plataforma del Patrimonio Navarro. Desestiman una indemnización por una caída en una zona ajardinada de Berriozar. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Pamplona ha desestimado la petición de indemnización de una mujer que se lesionó el tobillo izquierdo al caerse en una zona ajardinada de Berriozar cuando introdujo el pie en un agujero oculto por el césped. Desestimada la petición, la mujer tendrá que hacerse cargo del pago de las costas del juicio. EH Bildu de Berriozar presentará este mismo sábado el candidato a la alcaldía. Así es, lo hará en un acto previsto para este sábado a las 18 horas en el Kulturgune. Presentará a la cabeza de lista que optará a la alcaldía en las próximas elecciones municipales. De la misma manera, se presentará la propuesta Navarra Decide y hará una valoración de la actual legislatura. Y hoy, charla sobre energías renovables. Se trata de una de las charlas en euskera que Suma con Causa tiene previstas dentro de su programación y que hablará sobre las cooperativas de energía renovables. La cita mañana a las 6 de la tarde en la Natura Escola. De hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy? Pues en estos momentos tenemos una temperatura de 6 grados centígrados en los exteriores de los estudios de Berriozar y Ratia, aquí en la calle Artecale, 3 grados por encima de lo que había ayer a estas horas, un poquito más templado el tiempo, aunque sigue haciendo frío. Hoy creo que van a hacer aparición ya las lluvias, según la predicción que nos cuenta que tendremos un cielo muy nuboso o cubierto, lluvia a partir de la tarde, viento flojo a moderado de componente oeste y las temperaturas en ligero ascenso. Y atención para el fin de semana, que viene una alerta por ciclogénesis. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.